Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. De músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada, online con la página web de la emisora www.contrabanda.org, martes de 4 a 6 de la tarde. Y un montón de músicas en Valparaíso, Chile. La Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online la tienen que seguir con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. Y otra radio hermana en el cual suena un montón de músicas, Radio Almaina, Granada, Andalucía. Tienen que informarse de los días de emisión con la página web pongan radioalmaina.org. El HTTP eso se pone solo. radioalmaina.org. En la programación indican los días y las horas bajo el nombre del podcast. Ojo, no solo jazz. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Pueden escribir cuando ustedes quieran. Bienvenidas, bienvenidos. Además, quienes tengan Gmail, podemos actuar a través del chat interno de Gmail a lo largo del programa. nosolojazz@gmail.com. Hoy, 28 de febrero del año 2012, se celebra el Día de Andalucía. 28 de febrero y conmemora el referéndum del año 1980 que dio autonomía plena a la comunidad andaluza. Es decir, no es una cosa el Día de Andalucía, no es algo que celebre un acontecimiento, digamos, un acontecimiento importante dentro de la política moderna, pero no nos lleva a, digamos, a celebraciones o efemérides o a datos que nos lleven a la historia propiamente tal de Andalucía. Simplemente este Día de Andalucía es la celebración de que el referéndum del año 1980 le dio la autonomía plena a la comunidad andaluza. Cebolla escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tu día y de mi noche. En la cuna del hambre, mi niño estaba, con sangre de cebolla, sí. Cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna. Se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que yo te traigo la luz. Preciso tu risa me hace libre. Me pone a la soledad, me quita y cárcel me arranca. Desperté de ser niño, nunca despierte, triste llevo la a boca, ríe de siempre. Defendiendo la risa, pluma por pluma, pluma por pluma. Vuela niño en la doble luz. cebolla. Tú, satisfecho, no te derrumbe, no sepas tú lo que pasa ni lo que ocurre. No te derrumbe, no sepas tú lo que pasa ni lo que ocurre. Enrique Morente. Y este tema, cuya música es de Enrique y el texto es de Miguel Hernández, un conocido poema de Miguel Hernández, Las nanas de la cebolla. Está incluido en un disco que lleva por título Morente más flamenco. Es de las últimas cosas que grabó Enrique. Enrique falleció en diciembre del año 2010, concretamente el 13 de diciembre. Y esto se grabó entre febrero y mayo del mismo año, del 2010, en los estudios Rasgueo y Gárgola de Granada y Sonoland de Madrid. Esta canción que acabamos de escuchar, Nana de la Cebolla, se la dedica a José Antonio Martínez Vernícola. La voz la de Enrique Morente. La guitarra, Rafael Riquieni. Bajo y percusiones, Alain Pérez. Y a las palmas estaban Enrique Montoyita e Isaac de los Reyes. Quise comenzar esta tarde de hoy, 28 de febrero, Día de Andalucía, con un tema de Enrique y este en particular. Ya seguiremos con otro tema, pero antes un par de apuntes sobre el Día de Andalucía. Una página que dice Área de Cultura Andaluza. Dice, ¿cómo nació? Dice, durante el curso 85-86, a raíz del decreto 193-84 del 3 de julio de 1984, se creó en nuestro colegio el equipo de cultura andaluza, donde se integraron los coordinadores de lo que entonces eran los departamentos y todo el profesorado que voluntariamente quiso, eligiéndose un coordinador entre los profesores voluntarios. El 28 de febrero de 1986 se celebró por primera vez la festividad del Día de Andalucía, aunque en el corazón de todos resonaban los ecos de aquel 4 de diciembre, de tan triste recuerdo, especialmente para los malagueños. Aunque nos suene nostalgia muy lejano, no podemos olvidar que nuestras primeras tareas consistieron en confeccionar banderas andaluzas, aprender nuestro himno, nuestra historia, conocer a andaluces célebres. Hoy en día, en cada acto, los alumnos cantan el himno andaluz sin necesidad de mirar la letra en un papel. Como anécdota, podríamos contar que la primera vez que enviamos cartas solicitando material relativo a Andalucía y sus pueblos, nos dirigimos a 50 ayuntamientos andaluces. Todas las cartas llevaban el mismo texto, pero solo de esos 50 contestaron 14. Hoy tenemos un aula dedicada exclusivamente para el tema de la cultura andaluza, con una pequeña biblioteca sobre nuestra tierra, murales e información recabada de diferentes organismos. Material que está a disposición de toda la comunidad educativa que hasta el día de su jubilación, e incluso colaborando con el colegio después de su retiro, se ha encargado de mantener nuestra querida maestra doña María Zarco González. Esta es una pequeña muestra solamente de cómo se vive el Día de Andalucía en un centro, en Málaga, el Aula de Cultura Andaluza. Les digo esto porque esa muestra, ¿no? Porque esta mañana, mientras escuchaba las noticias en la radio, pues hacían mención al Día de Andalucía, en un momento político serio. Hay unas próximas elecciones en autonómicas en Andalucía, y hay una lucha bárbara por parte del Partido Popular, que está en el gobierno, y en el gobierno central, en Madrid, y en el de varias autonomías, por hacerse con una autonomía muy, muy, muy, muy, muy buscada por ellas. Es un reducto, hasta el momento ha sido un reducto del Partido Socialista, y el Partido Popular desea fervientemente hacerse con el control político del gobierno de aquella autonomía. Veremos qué pasa. Comunidad Andaluza, como tal, desde el año 1980. ¿De qué habrá servido tanta lucha para llegar a ese punto y todo lo que ha ocurrido desde esa fecha? Y en esto me refiero no solamente a esta reflexión, no solamente tiene que ver con la autonomía andaluza, sino en general con todas, pero Andalucía en concreto. Esta lucha de autonomía del gobierno central, ¿no? Cuando en la actualidad las decisiones, y esto ya lleva tiempo, sí, pero ahora todavía es mucho más serio, se toman desde Bruselas. No hay nada que ocurra en el campo andaluz, en la financiación, en cómo se programa la explotación de la agricultura, especialmente, que es el bien más grande que tiene Andalucía, aparte de su cultura y su música, pero a nivel de productividad. Todo eso está dirigido, diseñado e impuesto, en muchos casos, desde Bruselas. Y aún más actualmente, con los nuevos ajustes que hay que hacer producto de la crisis por los así llamados mercados. Pero antes de que comenzara esto de la crisis actual, de los últimos, digamos, 5 años, cuando comenzó, Andalucía se veía beneficiada, o se vio beneficiada, por, así también como otras comunidades del Estado español y de otros países en Europa, pero insisto, hablamos de Andalucía, o hablo de Andalucía. Se benefició de ayudas de la Comunidad Europea, que si nos preguntamos a qué manos fueron a parar, seguramente la mayor parte de los andaluces dirá que, aparte de algunos dineros que fueron a parar a obras, a infraestructuras especialmente, la mayor parte de las ayudas al campo y a la agricultura fueron a parar a manos de los pocos latifundistas que controlan prácticamente en su totalidad el campo andaluz. Y entre esos pocos está la familia de la duquesa de Alba. Es decir, la mayor beneficiada de esa autonomía que de alguna forma tiene un peso en la Comunidad Europea como tal, en lo que se refiere a ayudas, pues ha sido no el pueblo andaluz, no los andaluces, sino la familia de la duquesa de Alba, con la duquesa a la cabeza. Así que feliz Día de Andalucía. sangría. Y el que vive como yo, que con la esperanza la perdía. Enrique Morente y este tema titulado Al sol que sale, es un tema cancionero popular. A la guitarra, Pepe Habichuela. En este disco, Morente más flamenco, que ya les dije, es un disco que se realizó entre febrero y mayo del 2010. Recoge grabaciones de Enrique en diferentes fechas y en diferentes sitios. Esta en concreto la realizó en el marco de la Sexta Bienal de Flamenco en el patio de la Montería de los Reales Alcázares de Sevilla, el 15 de septiembre de 1990. Hijo de Granada, donde nació el 25 de diciembre de 1942, Enrique Morente, hijo grande de Granada y hermano grande de Barcelona y del taller de Músics, del entorno del taller de Músics aquí en Barcelona, en el cual tenía muchísimos y buenos amigos, como Luis Cabrera, fundador del taller, y quien habla que a través justamente de sus presencias. Cada vez que estaba por Barcelona, estaba por el taller, aparte de haber participado en un magnífico seminario, primero que organizó el taller de músicas, el taller de Músics, conjuntamente con en aquella época en la que era la Fundación Carmen Amaya, del primer seminario internacional de flamenco, en la que fue la última casa de Carmen Amaya en Bagur, en Gerona, Allí estuvo Enrique en una convivencia de una semana con una Estrella Morente pequeñísima, como con 10-11 años. Y el recuerdo que hay de Enrique en el entorno del taller de Music y del festival de flamenco de Ciudad Bella es patente, es claro, y por esa razón fue que quise comenzar con la voz de Enrique Morente. Y continúo con aires flamencos, con alguien que tampoco está entre nosotros. Un magnífico, magnífico, excelente guitarrista que también lo tuvimos aquí en Barcelona, el Festival de Flamenco de Ciudad Bella. Me refiero a Manuel Moreno Junquera, más conocido artísticamente como Moraito Chico. Él es de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Nació un 13 de septiembre del 56. Me une a él casi, bueno, un día de diferencia entre su fecha de nacimiento y la mía. Yo soy del 14 de septiembre. Él nació el 13 de septiembre del 56 y nos dejó el año pasado. Murió en Jerez de la Frontera, donde nació, el 10 de agosto del pasado año 2011. Era sobrino del también artista Manuel Morao. Su flamenco nace de las fuentes de otros grandes guitarristas como Capo Cepero, Paco Cepero o Parrilla de Jerez. Moraito Chico. Aquí tengo en mi mano un disco que lo tituló simplemente Morao, Morao. Es del año 1999. Y de este álbum, Morao, Morao, les voy a hacer escuchar en primer lugar Romance de Huelva. Thank you. Caíto Chico y este tema Romance de Huelva, que es una pieza original de Moraito Chico, de nombre Manuel Moreno Junquera. El siguiente tema, la música también es de Moraito Chico, y la letra, dice, es una letra popular, y tiene como artista invitado a Luis el Zambo. Soleá por Bulería. Y Moraito Chico tituló esta pieza, pues me imagino que en honor a quien canta con él, la tituló El Zambo, con Z, ¿eh? Saben que yo la Z, pues sí, sería El Zambo. Soleá por Bulería, un montón de músicas, Moraito Chico, 28 de febrero 2012, Día de Andalucía. Una borrachera te dejo ahí, cámbiame la voz. ritmos de el zambo y la guitarra de Luis el Zambo, y a la guitarra Moraito Chico. Soleá Polvorería, Soleá Polvorería, un montón de músicas. Bueno, y ya que estamos en Jerez, quedémonos por tres temas más. Tres mujeres, tres metales: Juana, Dolores, Tomasa. Tres flamencas de Jerez en una reunión para la historia. Las tres están reunidas en este disco bajo el título genérico de Mujeres. Pero ojo, ahora he leído esa zeta final, porque mezclan mujer pero con Jerez, mujeres, ¿no? Mujeres con zeta final. Juana la del pipa, Dolores Agujeta y Tomasa la macanita. Vamos a comenzar con Juana la del pipa. Juana la del pipa, cantadora gitanísima del barrio de Santiago. Juana Fernández de los Reyes nació en Jerez en 1948. Procede del vínculo familiar de los terremotos y los pipas. Su eco parece una fogata medio encender y su voz es un prodigio de lo rajado y afillado. Leo lo que está escrito aquí en el libretillo del CD. Desde pequeña siempre ha actuado, muchas veces como profesional, formando parte de espectáculos como Esa Forma de Vivir, que fue tan laureado, y con su sobrino el bailador Antonio el Pipa. Gitanería, negrura, todos estos términos pueden aplicarse a su cante con decires cercanos a Tío Borrico. Juana la del Pipa, nos va a cantar unas bulerías, dice, para escuchar. Te quise sin darme cuenta. A la guitarra, Moraito Chico. Bravo. visto. Te cuesta. Se le en tu corral, por ti, si tú me querías. Dolores Agujetas. Dolores de los Santos Bermúdez, Jerez, 1960. Es hija de Manuel de los Santos Pastor, Agujetas de Jerez. Desde pequeña cantó en el seno familiar, donde bebió todo ese eco tan característico de toda su familia que araña desde la rabia. Dolores es justa heredera de los sonidos negros que le vienen desde Manuel Torre, a través de su abuelo Agujetas el Viejo, pero que en la voz de mujer cobra una significación especial. Es una de las grandes siguirilleras de la actualidad, con un repertorio muy plazuelero. No me había encontrado nunca con esta palabra. Plazuelero. Nos va a cantar Dolores por Fandango, o sea, la guitarra de Dieguito Agujetas, En la tumba de mi madre. Thank you. y última de estas tres mujeres, Tomasa la Macanita, Tomasa Guerrero Carrasco, Jerez, 1968, toma el apodo de su padre, el Macano. Su vocación fue bien temprana, pues apenas siendo una criatura, comienza a cantarse y a bailarse con un compás prodigioso. Como se pudo comprobar en la serie de televisión española Rito y Geografía del Cante, amplió muchos conocimientos de la mano de Parrilla de Jerez. El fuerte de su arte radica en una voz que seduce desde la flamenquería y un compás inigualable, lo que le ha llevado a ser una primera figura en teatros y festivales. Vamos a ver con qué les dejo de la Tomasa. Por Soleá, por el hablar de la gente. A la guitarra, Moradito Chico. Thank you. soy tuya porque hoy decía que yo era tuya. Dice que soy tuya. Tercera de estas tres mujeres que hemos presentado. Esta última era Tomasa La Macana. Jerez nos ha dado a estas tres mujeres. Y ahora tenemos aquí en el estudio al doctor Bacterio, que nos quiere poner al tanto de algo que está ocurriendo en este preciso momento. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuénteme usted, por favor. Pues nada, llegan noticias de que en Cornellá, a estas horas de la tarde, recordemos la fecha porque a veces la gente se despista, exacto, un poco, exacto, de si estamos en directo, hoy la tarde... 28 de febrero. Del martes 28, cuando son las 5 de la tarde, pues parece que hace un ratito han llegado un dispositivo policial para desalojar el centro social ocupado La Forsa, en Cornellá. Cornellá, que es un fuera de... Está en Barcelona, pero... Sí, bueno, en la zona Llobregat, cruzado al Hospitalet, pues es en Cornellá. Y bueno, un centro social que pues últimamente pues está dando a conocer este hecho de que podía ser desalojado. Y bueno, yo no sé dónde saca el Departamento de Interior tantos Mossos de Escuadra, porque están teniendo una semanita bastante ocupada. Y eso que están haciendo recortes en la policía. Sí, no, eso no, la policía en esto no recortan, ¿no? Ah, vale. No, bueno, en cualquier caso, pues eso, ¿no? Están haciendo un llamado de quien pueda acercarse allí. No sabemos si para evitar el desalojo, pero bueno, también para apoyar a la gente que esté y para, supongo, salvar alguno de los trastos que puedan quedar dentro. Es un centro social que no sé decir ahora cuánto tiempo llevaba. Un par de años, seguro, ¿no? Y bueno, pues que como todos los centros sociales, ¿no? Porque la gente que igual no está muy familiarizada, pues son espacios que se liberan de la propiedad privada, digamos, que lo que hace es tenerlos abandonados para hacer actividades sociales. Y pues sin ir más lejos, ¿no? En el ámbito de la comunicación libre, pues el sábado tenía lugar allí un festival de la televisión libre comunitaria de aquí de Barcelona. Y hace un par de semanas hacían un concierto, una fiesta de un programa de la radio hermana de Bronca. Quiero decir, Bronca, que sí. Bueno, pues un centro social que cedía su espacio para actividades, en este caso pues también para la comunicación libre, que es por lo que estamos aquí. Quien quiera acercarse, eso es en la Avenida de la Fama, en Cornellá, y la manera más rápida es bajar en los ferrocarriles de la Generalitat, los que salen de Plaza España, bajar en la estación de Almeda. Muy bien. ¿Me repite otra vez el nombre del centro comunitario, doctor? Centro social ocupado. Centro social, perdón. La Forsa. Vale, La Forsa. ¿Qué tipo de... Para la gente que nos escucha desde fuera, doctor, especialmente desde Chile, ¿qué tipo de colectivos hay detrás de la gente que ocupa espacios para que sean convertidos y usados como centros sociales? Bueno, generalmente son gente de los barrios o las ciudades donde donde se ocupa, ¿no? Pues gente que... Es gente que encuent... del barrio, ¿no? Sí. Vale. Que encuentra... No es gente que viene de otros barrios a bueno, ocupar a veces ahí. Sí. Sí, no puede pero ser bueno, que ocurra. Pero bueno, al cabo eso de los barrios, pues si con los países pasa, imagínate con los barrios, ¿no? De que tú eres, exacto, pues donde trabajes y desde luego abrir un espacio, abrirlo al barrio, que eso seguro que lo hacen prácticamente todos, pues algo que hace mucho barrio. Y bueno, básicamente que detectan que hay la necesidad, sienten que hay la necesidad de tener espacios, digamos, fuera de los circuitos, tanto del mercado como de las instituciones, y deciden pues entrar, abrirlo, rehabilitarlo y ponerlo a disposición de la gente, ¿no? Muchas veces pues contrabanda pues recurre, sí, a estos centros sociales, sí, para, sí, tener, sí, un espacio donde desarrollar sus actividades. Exactamente. Mm-hmm. Bueno, y en general, pues en el mundo de la música, pues es uno de los poquitos espacios, ¿no? Digamos, fuera del circuito comercial o institucional, donde es posible escuchar música en directo. Repita otra vez la convocatoria, la llamada, por favor. Bueno, pues están desalojando el centro social ocupado La Forsa, en la Avenida de la Fama, en Cornellá. Y para acercarse, parada Almeda de los ferrocarriles que salen de Plaza España. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, también no sé si alguien quiere estar oyéndonos desde aquí o desde Cornellá y quiere explicar qué está pasando, pues recordamos el teléfono. Ah, ¿no? Claro, que nos llamen. Siempre está abierto, 93-317-7366. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Adiós, Antonio. Adiós, buena tarde. Continuamos con flamenco, nos estamos acercando, ¿no? Ya hemos pasado el Ecuador de la primera hora de este Monte Músicas y ahora nos vamos a un hombre combativo, ¿eh? Combativo, política y socialmente hablando. Me refiero a José Meneses. José Meneses Scott. Nació en 1942 en la Puebla de Cazalla, Sevilla. Empezó a cantar muy, muy jovencito, a los 8 años, en la zapatería de su padre y en fiestas. Muy, muy, muy habitual esto en el mundo del flamenco, fiestas familiares, normalmente. José Meneses, él se ve que tengo en mi mano, lleva por título a Francisco. Y ese Francisco. Les iba a leer, pero les voy a hacer primero, les voy a hacer escuchar un tema y después les leo lo que pensaba. Leerles que ahora, hablando con el doctor Bacterio y su nota, pues se me ha extraviado por ahí. Vamos a escuchar un estilo musical, un palo del flamenco que hasta el momento no había sonado. Son rondeñas. Al cante José Meneses, a la guitarra Pepe Habichuela. La letra es... la primera estrofa es popular, la segunda de Manuel Velázquez. Y la música es de José Meneses y Pepe Habichuela por partes iguales. Luna de la Serranía. Sácame de este nublado, luna de la serranía, que en esta sierra bravía si doy un paso más dado, ahí puede costarme la vida. Serranía, José Meneses, de este disco titulado A Francisco. Francisco es Francisco Moreno Galván, letrista de prácticamente la totalidad de lo que canta José Meneses. Esto, aquí está lo que le quería leer. Está en el libretillo del CD, lo escribió Francisco Herrera. Otro Francisco. En la vida y en el cante yo voy siempre por derecho, con la verdad por delante. Esto lo escribió Ginés Jorquera. Este corto poema resume categóricamente la personalidad cantadora y humana de José Meneses. Meneses es un artista en el que la coherencia personal y profesional van inexorablemente unidas. Y tan es así que el cante y la vida para él es la misma cosa. Son muchas las veces que he oído comentar a profesionales del flamenco que si tuvieran un golpe de suerte en lo económico, abandonaría el cante como profesión y solo cantaría en la intimidad. Sin embargo, ese no es el caso de José Meneses. Él necesita el cante para comunicarse con el mundo, para demostrar y demostrarse que está vivo. El pienso luego existo, descartiano, viene a ser el canto luego existo, menesiano. José se aferra al flamenco y a la vida con su verdad. No admite dobleces. No admite dobleces. No da tregua a la debilidad y a la hojana. No consiente ni se consiente la mínima vacilación en los principios fundamentales que sustentan su propia existencia. La vida y el cante por derecho. Ahora bien, esto no significa cerrazón y falta de miras, sino más bien todo lo contrario. La vida va transitando por su persona, al igual que su arte. La música flamenca como cuerpo óseo, imperturbable, armazón sobre el que se construye una realidad tras otra, una vivencia tras otra y un discurso que él cambia en la forma, pero no en la esencia. Parece que desde siempre supo dónde estaban los puntales intocables para que el edificio no se venga abajo. José Meneses es un privilegiado por el destino. Llegó del pueblo con la cultura de la sangre por bandera y entró en los sanedrines intelectuales y artísticos con humildad, pero sin complejos. Dispuesto a empaparse y a empapar. Gracias a él, el flamenco se introdujo en ambientes que lo habían vetado hasta entonces por una cultura malentendida. José ha sido el reivindicador de aquel movimiento que pusieron en marcha Lorca y Falla allá por los años 20 y que la sin razón de los intolerantes abortaron en seco. Dignidad para el flamenco para el flamenco que entra con todos los honores en el Olimpo de las artes más notables. Gracias, José. Gracias por tu arte y por tu actitud en la vida. Esto lo firma Francisco Herrera. Y ahora escuchamos por Pamberas un tema titulado Vente de tu voluntad. José Menezes, un bon de músicas. Sí, hizo la gracia, qué gracioso fue San Pedro. Ay, por San Pedro hará un año. Bendita sea la madre que este mundo de tu voluntad. A la guitarra, Enrique de Melchor. La letra, de Francisco Moreno Galván, a quien está dedicado el disco, a Francisco. La música, de José Menezes y de Enrique Melchor. Un montón de músicas. Nos estamos acercando a la última media hora de programa. Hoy un montón de músicas que está dedicado al flamenco. Pero Andalucía, especialmente Andalucía, en lo que es el Estado español, no está ajena a la influencia cultural y musical de los países árabes, de los vecinos del sur. Ellos dejaron cultura, dejaron música, dejaron arquitectura, dejaron un montón de cosas. Y música. Y hay un instrumento que ha vuelto otra vez a ser utilizado y a renacer en la música actual, pero con reminiscencias antiguas, medievales, inclusive podríamos decir. Y es el laúd, o ut. El ut andalusí, el laúd andalusí. Y aquí tengo un disco que se grabó en 1997 en el refectorio de hermanos conversos del monasterio cisterciense de Santa María de Huerta, en Soria. Se grabó del 16 al 18 de junio del año 1997. El disco lo firma el laudista Omar Metioui y se llama simplemente el disco Laúd Andalusí. A Omar le acompañan Saad Tensamani al canto, Ahmed Al-Ghazi a la darbuka y Abdeslam Sifiani al tar. Vamos a escuchar una obra que está compuesta en cuatro partes. Le voy a leer lo que dice aquí para que entendamos un poquito de qué va. Es una obra, ya le digo, en cuatro partes, que la vamos a escuchar de forma continua, sin interrupción. Dice, está basado en el Ali Jazz Al-Kabir, que contiene un intervalo aumentado que resulta familiar a la música española. Mi bemol fa sostenido. Sin embargo, como las escalas andaluzas no están temperadas, el bemol está aumentado en algunas comas y el fa sostenido es un poco más bajo. Esto en la primera pieza. En la segunda, la buguía nos introduce en el ambiente del tap, trazando un esquema de este modo, con un ritmo binario vivo y alegre en la Twistia, que es el tercero de la tercera de las secciones en las cuales está dividida esta pieza. La Twistia sirve de preludio para el extenso ciclo de Saná, que son las canciones de una nuba. El Tassim, la improvisación, que sería la cuarta parte en este modo, es una invitación a la alegría y a la búsqueda de la compañía amorosa. La segunda Twistia de este bloque evoca un tema de danza. Bien, les dejo entonces con esta pieza de Omar Metioui, de este disco titulado El Laúd Andalusí. Laúd Andalusí. Acabamos de escuchar estas piezas incluidas en este álbum de el laudista cuyo nombre es Omar Metiowi. Y tendremos de aquí a segundos al doctor Bacterio, que nos tiene que poner al día de lo último que está ocurriendo con esta convocatoria que nos vino él a proponer hace unos minutos por una operación que hay para desalojar un centro ocupado. Aquí tenemos al doctor. Doctor, dígame usted, ¿cuáles son las últimas novedades? Pues nada, seguimos esta noticia que nos llegaba del desalojo de la Força en Cornellà y se van aclarando los hechos y parece que no están desalojando exactamente el edificio que hoy es la Força, sino un edificio anexo al lado que había sido ocupado el pasado sábado y que, bueno, está sufriendo lo que en la práctica son los desalojos express, que no es algo muy legal ni procedente, porque debería ser en las 24, 48, 72 horas como mucho, con lo cual si fue ocupado el sábado, por lo que dicen, difícilmente entra dentro de la legalidad. Pero en cualquier caso, por lo que parece, pero todavía es muy confusa la situación, el centro social actual, el que lleva 3 años funcionando, la Força y en la Avinguda de la Fama, de momento no la van a desalojar. Bueno, pero de todas maneras puede ser que como extensión de la operación de desalojo de la casa contigua, bueno, a lo mejor se les va la mano y lo sacan a todos. Sería raro. Bueno, esperemos que no, uno nunca ya sabe, claro, pero vamos, ¿no? Tratándose de una ocupación que tiene un proceso legal y toda la pesca, sería muy raro. Ya. Que vamos, que se puede desalojar hoy cuando solo tienen que esperarse unas pocas semanas para que haya la orden firme. Ah, sí, está. Sí, ya está. Era una noticia que sí, que legalmente pues ya había una sentencia para desalojar, que no sé si es firme, si hay algún trámite todavía por el camino. Pero digamos, hay un proceso para desalojarlo por la vía legal, ¿no? Bueno, pero los tiempos que corren, amigo mío, y con el gobierno que tenemos, estas cosas se las pasan por debajo de la axila, ¿no? Sí, bueno, como vienen haciendo desde hace bastante tiempo, sí. Pero ahora más todavía, ¿no? En cualquier caso, recordar a la gente que quiera mostrar su solidaridad con el centro social ocupado La Força en Cornellà, pues el día 3, que eso viene a ser el sábado a las 6 de la tarde, pues habrá una manifestación ahí en Cornellà. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Hay un teléfono, si quieren nos pueden llamar, 93-317-7366. Gracias. Continuamos. Un mon de músicas. Y en lo que resta de tiempo, menos de 20 minutos, vamos a hacer un giro en la parte musical y les dejo ahora con música que nos viene del Cono Sur, concretamente de Chile y más precisamente de Valparaíso. Diablo Rojo, Diablo Verde, así se titula este álbum de Pascuala y la Vaca y Fauna. Y el tema que escucharemos es justamente el tema que le da título a este trabajo de Pascuala y la Vaca. Diablo rojo, diablo verde, calaveras y ampolletas, el ronroneo de tus botas, todo lo emborracha y prende. Diablo. Diablo Rojo, Diablo Verde, de Pascual y la Vaca, y Fauna, de el disco del mismo título, que ya estuvo por aquí el año pasado. Estuvieron por aquí Pascual y la Vaca y sus músicos presentando este disco, pero este año, y de aquí a nada, es decir, el día 2 de marzo, el viernes, este viernes, lo estarán presentando dentro del marco del Barna Sanz, este magnífico, excelente festival de canción de autor, que ya lleva parte de su trayectoria ya recorrida este año, porque comenzó, y este año es largo, se ha ido abriendo a más conciertos y a más sitios donde se presentan estos conciertos. Del 26 de enero al 7 de abril de este año 2012. Del 26 de enero al 7 de abril. Así que ya llevamos conciertos durante el mes de enero, la última semana del mes de enero, durante todo febrero, y queda alguno. ¿Qué día es hoy? Hoy es el 28, ya se termina prácticamente el mes de febrero, y no, ya está, durante febrero no hay más. Ahora vienen los de marzo, y el primero de ellos es este jueves, primero de marzo, Miquel Gil en el Auditorio Barradas. El segundo es justamente el viernes 2 de marzo en la Sala Luz de Gas en Barcelona, Pascuala y la Vaca y Fauna presentando este disco ya de forma oficial en Barcelona, Diablo Rojo, Diablo Verde. Le sigue lo más inmediato del Barna Sanz. De todas maneras, si ustedes quieren obtener más información sobre el festival, entren en la página web Barna Sanz, ese es como el barrio de Sanz, S-A-N-T-S, Barna de Barcelona, Sanz, todo junto, y ahí tendrán toda la información. Bueno, los conciertos más próximos, este viernes, Pascual y la Vaca y Fauna, Luz de Gas a las 21:30 horas, Kiko Piedra Serra en el Auditorio de Barcelona a las 21:30. El sábado, Miquel Nigorra en el Centro Galego de Barcelona. Javier Crae en Luz de Gas el mismo sábado 3 de marzo a las 21:30. El domingo, Pulpo Pop en el Harlem Jazz Club. Y Senior y el Cor Brutal en el Auditorio de Barradas en L'Hospitalet. Eso es lo más inmediato del Barna Sanz. Si quieren mayor información, entren en la página web Barna Sanz, canción de autor o festival Barna Sanz. Pascuala y la Vaca y Fauna estarán este viernes en Luz de Gas. Vamos a escuchar otro tema de este álbum, Diablo Rojo, Diablo Verde, Señas para llegar a Mapu. para llegar a Mapo, Pascual y la Vaca y Fauna. Se presentan este viernes 2 de marzo en la Sala Luz de Gas aquí en Barcelona a partir de las 21:30 horas. Y les había comentado ayer en el programa Buena Tarde Noctambuls que teníamos un disco que nos trajeron ayer precisamente, de el grupo Santa Feria. Le traigo cumbia, así se llama este disco y así se llama el tema que les voy a presentar ahora, y con eso llegamos al final de Un Mon de Músicas. Santa Feria, este grupo chileno con base en Santiago de Chile. Este disco lo acaban de pasar ayer y me han dicho que es lo que está arrasando en estos momentos en las fiestas y en los guateques en Chile. Santa Feria, y el álbum lleva por título Le Traigo Cumbia. Dulcecito, así se llama, así se titula este tema. Thank you. con este dulcecito del grupo Santa Feria llegamos al final de estas dos horas de música con un montón de músicas desde aquí, desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org, martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles en horario nuevo de 8 y media a 10 y media. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9 FM del puerto. Fuera del puerto de Valparaíso tienen que escucharlo con la página web www.laradioneta.cl, laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Radio Almaina, que en febrero ya comienza otra vez a si todo va bien, a emitir por FM, porque durante el mes de febrero no emitían por FM. Es 107.2 de Granada, Andalucía, Radio Almaina. Para seguirla por la red, escribe en barra superior del navegador radioalmaina.org. Consulten la parrilla, la programación, y está bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. De paso les recuerdo el podcast No Solo Jazz.contrabanda.org, No Solo Jazz.contrabanda.org. De músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz, @gmail.com. Teníamos en el mail antes a Jay desde Santiago de Chile, pero tenía cosas que hacer y nos dejó, no solo jazz, @gmail.com. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Un montón de músicas. Barcelona, Valparaíso y Granada, Andalucía. Y a todo el mundo con nuestra página web y con el podcast, especialmente, no solo jazz.contrabanda.org.